Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. To think I'm in the bathroom looking at me, facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life, never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9, 19.05, 20 grados. Lo que acabamos de escuchar es 2022, los Imagine Dragons. Señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Insomnia. Señor Gripe. Señor, sosecita, Galateo. Tenemos a Bane acá en el estudio. Sí. Villano. ¿Un resfrío? ¿Cómo va la gente? Bien. Hace una semana con un resfrío y nada, un poquito de tos. Me parece que te contagié yo, porque yo empecé también con resfrío. No, pero ponete el barbijo, ¿qué haces entonces así? Viejo, así no se puede. Me parece que en el trabajo fue, me desagrié en un momento. ¿Por qué él sale a la mañana así como usted, señor? Usted también tiene que tener cuidado. ¿Vos decís que hoy yo estoy muy desabrigado? Sí, muy desabrigado. No. Y con las crocs. Claro, dejate joder. No, crocs no, Jota, porque las crocs no. Lluviecita linda hoy a la mañana, ¿eh? Sí, lluvia para joder, en realidad. Y después salió a mí me agarró, me bajé del taxi, hice una cuadra. Te empapó. Y se cayó el cielo. Al toque, sí, a la mañana. Porque no llovía, me bajé el taxi sin lluvia. Yo no fui a trabajar por eso, bueno, me vino al pelo, porque tenía que bajar unas herramientas en un pasillo al fondo, me iba a mojar completamente y me iba a hacer peor, así que bueno, falté al trabajo. Bueno. Después de 30 años. Bien. Y bueno, descansé, ya va ahora estoy un ratito y ya me despido de todos los oyentes. Bueno, como si fuera que te vas a ir y sí, para no volver. 11-64-00-7047, el día de hoy vamos a tener temas del 2014 hasta el, 2010, ¿no? 2010 hasta 2022. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, un montón de cosas que obviamente todos estos años estuvieron pasando, ¿sí? Así que llamanos al 11-64-00-7047. Muchos chicos... Intensa la nueva década, ¿eh? La década del 2020. Mal. Mal. COVID, guerra. Sí, estos dos últimos años fueron complicadísimos. Pero bueno, acá estamos en Insomnia, acá por Radio Vox. Nosotros firmes, junto al pueblo. Junto al pueblo. contame, Ariel, ¿qué es eso de Walking Dead que nosotros no sabíamos? Segundo corte de temporada de Walking Dead, o sea que estamos esperando, este es el segundo mid-season. Esperaríamos supuestamente hasta otoño para que se estrene la tercera y última parte de la otoño serie. De allá. Yo pensé que eran dos, mira vos. No, son tres partes. Hicieron, pero no sabía que el capítulo 16 había sido ya justo el final de, ¿qué pasó? De la parte. ¿Vos podés creerlo? Esto es real. Moonlight no la vi. El último Moon Knight. Capítulo. Moon Knight. La vi. ¿Y? La vi. ¿Avanzó algo? Porque sí, a mí me gusta dentro de todo, más allá de que todavía le falta bastante. Sí. Pero bueno, me entretiene, es Marvel. Marvel me entretiene siempre. Está bien. Lo que vi que nunca había visto y tengo que recomendarla es Spider-Man, un nuevo universo, la animada. La primera que aparece el Spider-Man negro, el chico. Sí. Que es animadas. Me gustó. No la había visto, la vi este fin de semana y la verdad que me gustó. Bueno, para recomendar entonces. Llamanos al 1164007047. Nos puedes escuchar en la app, en internet, en www.fmradiobox.com y la Play Store, radiobox.com, la del logo negro, ¿sí? La del logo negro no pesa nada. Así que, bueno, escuchanos desde ahí. Hoy con temas nuevos. Así que tranquilamente nos puedes escuchar desde donde vos seas y dejarnos, aunque sea. ¿Qué es lo que te gusta de esta nueva época, ¿no? De esta nueva era. La verdad, ¿no? Que empezamos a buscar y un poquito como hablábamos ayer, salimos de nuestra área de confort. Nuestra área de confort es 80-90. Es claro. Lo que escuchamos y digamos que lo que mamamos de chico como claro. Música y lo que nos gusta. Y escuché lindas cosas. Hay muchas cosas, lo que pasa que bueno, se nos haría... Sigo siendo noventoso. Sí, pero bueno. Más vale, obvio. Así que bueno, lo que acabamos de escuchar es el último tema de Imagine Dragons. ¿Sí? Exactamente, Bones, salido hace creo que menos de un mes. Perfecto, 2022 viene con esto y con muchos espectáculos que vienen acá a la Argentina, ¿o no? Ayer este fin de semana estuvo Kiss. Un show reprogramado, ¿sí? ¿O no? Esto fue el sábado también estuvo La Renga en La Plata. Eso, un show, ¿no? Dicen, mucho increíble. Estadio único en La Plata. Perfecto, muy bien. Y los que se vienen, ¿no? Porque este fin de mes ya tenemos el fin de semana que viene, tenemos el Quilmes Rock, que vienen los señores de Gorillaz, ¿sí? Con un montón de bandas de por aquí. Así que, perdón, Quilmes Rock en Tecnópolis. Exactamente, ¿sí? 30 de abril y 1 de mayo. Sí, ya estamos en 1 de mayo. Sábado y domingo. Sábado y domingo, increíble, ¿eh? Cómo ya se está pasando el año, ¿sí? Ya nos quedamos a dar cuenta, estamos de vuelta a fin de año. Es increíble. Entonces, llámanos al 1164-007047 y pedinos tu tema. El tema que hayas que te guste de la nueva era, esta nueva era que tiene muchos... ¿Sabes qué estaba viendo? Sí. Cambiando de todo. Antes de venir para acá me puse a hacer un poquito de zapping en la tele. Sí. Y me encontré con Leo, era el medium nuestro, el que estuvo con nosotros, un programa de Canal 7. ¿Mira? Un programa en vivo en Canal 7. Leonardo, de medium. Bueno, bien. Así que un saludo para Leonardo. Muy bien. Desde el más acá. Sí, desde el... Vamos a ir... No tenemos efemérides hoy. Hoy no tenemos. No, porque estamos con cosas muy actuales. Entonces, digo, era opacar un poquito la onda del programa. Muy bien. Y vamos a empezar con este dueto del año 2012, me parece. Sí, me parece. No me acuerdo. 2014. Bueno, ahora me voy a fijar. No voy a decir por decir. Vamos a ir con Eminem, que obviamente Eminem vuelve a resurgir de las cenizas este año con todo lo que se armó en el Super Bowl. Pero... En esta época Eminem sacó un disco y tuvo algunos temas muy conocidos y uno de estos es con Rihanna, ¿sí? Sí. Featuring Rihanna, Eminem featuring Rihanna, que tenía como protagonista en el video a esta chica tan linda que me... ¿cómo es? La de... Ay, no me sale. ¿De qué? ¿Dónde es? No es Meg Ryan, cualquiera. La de Transformers. ¿La morocha? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿viste? Yo digo Meg Ryan, nada que ver. La morocha de ojitos claros. Que estuvo hace poco en el hotel, de hecho. Sí,

102.9. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Eminem featuring Rihanna, Love the Way You Lie. Este conocido rapero blanco, Slim Shady, nacido el 17 de octubre de 1972, hace este dueto con esta mujer que está pronta a ser madre y que la ha dejado su marido. Así que imagínate. Lo que pasa es que estoy muy lejos, tampoco por eso. Va para ir, venir. ¿Puedes creerlo? La engañó y la dejó embarazada. Hoy no nos deja tranquilo Facebook, me parece. No. Cada 20 segundos de tema se me corta la transmisión de video. Así que bueno, escuchamos a Eminem con featuring Rihanna, abandonada por su marido, ¿sí? Así que ahí está para que lo vayan a cuidar el niño. Si alguien quiere consolarla, después le paso el teléfono, mail, dirección y esas cosas. Claro. Todavía me quedaron guardando la laptop. Dios mío. Bueno, entonces, Walking Dead, esperando ya la temporada. Sí. Qué increíble, ¿eh? Sí, señora. Se estrenó Batman en HBO Max, ¿sí? Así que ya pueden verla. ¿La viste? Por Cuevana. Por Cuevana. La empecé a ver, vi. No sé si llegué a 3 minutos. ¿Y no te gustó? Y no me gustó ya esos 3 minutos. Entonces dije, para verla sin ganas, mejor no la voy a ver. No la veo. La voy a esperar en otro momento que tenga más ansiedad de verla. Claro. Pero realmente vi 3 minutos y no te gustó. No me llamó la atención. No me llamó la atención. Perfecto. No sé si, creo que vos la viste. A mí me gustó. No sé si al principio es denso como me pareció a mí. Y probablemente tenga que esperar que alguien tome cartas y un poquito de acción en la película. Y bueno, ahí me levantará un poco el ánimo. Es una película de acción, pero aparte vi que dura casi 3 horas. Sí. Y ya cuando empezó así, sí, dije, sí. 3 horas, un domingo a la tarde, mirando algo que no sabe qué un onda. Sábado, perdón. Entonces agarré y me puse a ver una de terror. Estaba el partido Independiente. Perdimos 3-0. Digo, bueno, por lo menos fue más entretenido. ¿Me entendés? Que ver a Batman espiando a alguien. Claro. Gracias, sí. Central. Muchísimas gracias. Ya está, ¿no? Con esto es como que ya la punta. Matemáticamente puede llegar a tener una mínima, ínfima posibilidad de algo que en la cancha es muy difícil de plasmar. Claro. O sea que yo creo particularmente que ya estamos fuera de juego, al menos en la Copa de la Liga Argentina. Ok, bueno, otra vez. Mañana tenemos partido en Venezuela por la Copa Sudamericana y ahí veremos cómo continúa esto. Los Moyano, que le hacen la... Todavía no hay en vista fecha de elecciones. El otro día hubo una agarrada de los hinchas con Moyano en el último partido local y Moyano dijo que quieren que hagan, reclámenle a Ritondo, que fue el que puso el amparo, como que Independiente, como que él o Maldonado no pidieron el amparo a las elecciones cuando fue el cese. Así que no sé cómo estará en este momento la situación. Por otro lado, vi que Doman pidió y llamó. ¿Quiere, no? A las elecciones. Que vayan a elecciones, que renuncie o que busquen hacer una fórmula conjunta. Ok. La verdad, en este momento, creo que lo mejor que le puede pasar a Independiente es unir fuerzas y salir para adelante. Pero también hay que entender que estamos en un momento en que el deporte, eso que a nosotros nos gustaba, ya no existe, chicos. Todo es un negocio. En los grandes clubes del mundo hay gerenciamientos, no hay presidencias. Entonces quizás ya sea un momento de empezar a pensar y quizás agarrar un tipo como el que tiene el Manchester City, ¿me entendés? El Manchester de Estados Unidos, el de Uruguay, y ser un más que ser un club, empresa. Quizás sea eso la solución para lo que es el fútbol argentino en este momento. Al menos para Independiente, quizás para San Lorenzo y otros clubes que están mal en la debacle. Vos fíjate, Defensa y Justicia está gerenciado por un grupo mexicano. Ah, ok. Entonces por eso también. Y cómo ha crecido en los últimos años desde que inició el gerenciamiento externo. Entonces, bueno, me parece que a eso hoy apunta un poco lo que es la economía de los clubes. Bien. Bueno, complicado. ¿Qué pasó con River? River, otra vez un penalcito, 2 penales a favor, ¿no? ¿Fueron o uno? Un penal a favor, gol de Enzo Fernández. Y si no estoy equivocado, terminó empatando 1-1. Una fecha rara, no tan rara como la del miércoles, en el cual River perdió, creo, el invicto que venía teniendo. Con un equipo de... A ver, si bien está en primera y sigue siendo un equipo importante del interior, como Talleres de Córdoba, últimamente no viene jugando para la categoría. Entonces es raro que un equipo como River, un club como River, que se presentó, es cierto, con suplentes, pero en el segundo tiempo hizo bastantes cambios, haya perdido ese partido. Bien. Raro. Raro. Pero bueno, es un equipo que prácticamente ya está clasificado. Entonces no tiene mucho nada que perder. Más que nada, ver en qué posición clasifica. Muy bien, después de todas estas cosas de deportes, vamos a ir al próximo tema, que es del año 2010. Y este tema a mí me remonta a... yo siempre tuve problemas para dormir, ¿no? Y tomaba este medicamento Melatol, ese que sale en la tele. Melatol Plus. Ese, exactamente. Ese, y cuando lo empecé a tomar... Me acuerdo la primera semana, obviamente estos medicamentos no son de fácil, o sea, no es rápida la acción rápida. Y lo que me parece es que el cuerpo lo asimila demasiado después, entonces sí. Te cuesta... Bueno, pará, ¿cómo lo asimilo? Que un día yo había escuchado esta canción, la que va a seguir, y estaba soñando con esta canción, y no estaba escuchando esta canción, o sea que estaba bajo los efectos del Melatol. Así que por eso me hace acordar esta canción a un sueño, que yo estaba escuchando esta canción en mi sueño y después la terminé escuchando en la radio. Así que vamos a escuchar a Foster the People, Pumpin' Up Kicks. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Bueno, Green Day, que en su momento también, en esta época, ha sacado cosas, no nuevas, todavía en... Creo que lo último fue esto, ¿no? Sí. Y después ya es como que... Pero es una banda que siempre está presente, tiene tanto tanta música, sí, encima. Sí, ni hablar. Bueno, che, ¿se nos viene Doctor Strange? ¿Qué? Pero 10 días falta. Ya falta cada vez menos. Y además ahora con esto de Thor, ¿no? También ahí... ¿Ya salió el... el tráiler? Ya salió el tráiler de Thor. Sí. No lo vi todavía. Ah, se hizo esperar. La otra vez estuvimos... Vi este fin de semana que estaba ahí y dije, ¿será un fanmade? No, es y no lo vi porque lo vi, fue de pasada, digamos. Oye, la otra vez lo pasamos acá en vivo, el de en castellano, porque tiene obviamente... Ah, mirá. Banda sonora de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Mirá. Un Thor que ya no quiere luchar por la humanidad, que quiere ya dedicarse a estar en paz. ¿No? Esta cosa de, bueno, con los Guardianes de la Galaxia... aparece su novia esta a lo último, Natalie Portman, sí, como ya una mujer Thor, sí, levantando el martillo y bueno, y un montón de cosas, creo que aparecen ella supuestamente había dejado todo a Valkyria. Exacto, exactamente, sí, exactamente. Así que bueno, esperando también es al 9 de julio se estrena Thor, Amor y Trueno, sí. Love and Thunder. Sí, así que bueno, esperando también esa. Igualmente yo en las últimas películas no me gustaron las de Thor, ¿eh? No, la de Ragnarok me pareció que era muy... Ragnarok me pareció muy larga. Sí, es chistoso igual, viste, Thor, siempre, pero... Sí, pero a ver, no es el papel. Sí. No es el papel, o sea, no estuvo buena Ragnarok. Y Un Mundo Oscuro de repente me gustó un poquito más. ¿Te gustó más? Me gustó un poquito más. Tampoco fue una locura, ¿eh? Tampoco. Para mí Thor fue la primera, la mejor. Y si tenemos que empezar a hacer un poco el tema de lo que es la cronología de las películas de Marvel. Sí. La primera fue Capitán América. ¿O cuál fue la primera? La primera fue Capitán América, la segunda Capitana Marvel. Y en el medio tenés la serie que sería Agent Carter. Claro, porque se fueron también haciendo en series. Exactamente, hubo series también. ¿Esa está en Netflix? Carter ya no está. Ya no está más. Estuvo en Netflix. Al principio se estrenó directamente en Netflix. Pero bueno, ya la plataforma Disney agrupó. No todo, pero la gran mayoría de lo que es Marvel. Si nosotros tendríamos... No todo, porque por ejemplo tampoco está Hulk. Claro, exacto. En la cronología que tenés en Disney, no está Hulk. ¿Y por qué será? Porque no sé si tenía parte de producción con Fox hay un tema de derechos ahí. Ok. Lo mismo que Spider-Man. No están, las tres Spider-Man no están ahí. Están en tres plataformas distintas. Sí, es verdad. Tenés razón. No Way Home se estrena, si no estoy equivocado, en HBO. Far From Home está en Amazon Prime. Exacto, tenés razón. Salen diferentes, sí, exacto, tenés razón. Las tres en distintas plataformas. Decís vos que es porque están con otra distribuidora cinematográfica. Y vos fíjate que esa en realidad es Sony con Marvel. Es verdad. ¿Entendés? Sí, es una coproducción, pero los derechos principales de personajes son de Sony. Más allá de que la autoría del personaje es de Marvel. Hay un lío. Claro, y bueno, en algún momento hubo una secesión de derechos por los cuales Sony o Fox en su momento... Cuando hizo las primeras Spider-Man, se adueñaron de esos derechos. Lo mismo que pasó con X-Men. Claro, claro. X-Men es otra franquicia que Marvel hoy no está explotando porque hay un problema de regalías, de derechos. Si no, tranquilamente yo creo que podría introducir algún X-Men dentro de lo que es la franquicia de Marvel. No, pero en esta no sale uno. Supuestamente en esta tendrían que empezar a ver alguno. Javier. En esta va a empezar. Claro, ahí está. Pero muy esporádico. La primera haciendo, claro. Se abrieron las puertas con Spider-Man No Way Home. Claro. Ahí empezaron con los cameos de todos los personajes que habían sido por Sony o por Fox. Entonces, es como que eso abrió un poco el panorama y le da la posibilidad de hacer esto. Ya supuestamente aparecen los dos Charles Xavier. Claro. Tanto joven por James McAvoy como viejo, el pelado, no me acuerdo el nombre Stewart, ahora. ¿No es el apellido? No me acuerdo. Algo así me parece. Pero creo que aparecen los dos. Se dicen tantas cosas que hasta no ver la película uno no sabe realmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero y te mantiene la expectativa. Fruta. Sí, esto está bueno. Te mantiene la expectativa. Se ve la imagen de Superior Iron Man. Sí, pero supuestamente. Pero no se distingue mucho, pero supuestamente es Tom Cruise. Por eso digo, a ver. Claro, pero no se distingue. Al estar todo brillante y todo, por un momento parece que fuera Capitana Marvel, que aparece por los brillos. Sí. Pero supuestamente es la imagen de Superior. Que estaría... Está bueno esta cosa, ¿viste? Que te digan, te van mandando un poco y vos te vas imaginando, ¿viste? Va a aparecer y capaz que no aparece, ¿viste? Pero está bueno y te genera expectativa. Mucha, muchísima. Yo creo que es la que los fanáticos de Marvel esperamos, es esta película, ¿eh? Sí. Más que Thor. Sí, el multiverso es algo que llama mucho la atención. Sí, de lo que pueda llegar a aparecer. Además, la serie animada que hicieron de todo, What If. What If es también muy es buena. Muy buena. Las variantes que sí, planteó. Uno o dos capítulos que estuvieron así muy de más. Sí, pero... El de Thor ese que era el de Thor, a mí no me gustó. Bueno, sí, ponele. Eso fue... Pero después el de los zombies... El de los zombies, el de Doctor Strange, Carter, el de que aparece Viuda Negra de vuelta cuando supuestamente era de otra dimensión. Por eso, eso estuvieron buenos. Esas cosas están buenas. Sí, pero bueno. Inclusive la serie de Loki también con los guardianes estos, los... Eso también, los seres que van supremos a... también eso. Está buena. Sí. O sea, la verdad que hicieron buenas series dentro del universo que... Se acoplan o agregan historias a todo lo que venimos viendo y me parece que suma. Exactamente. Y bueno, y a mí todavía no me queda claro por qué Hulk no tuvo... Igual no sé si es una... Me quedé pensando en Hulk. No sé si es una película con actores tan reconocidos como porque Mark Ruffalo... De hecho, no es con Mark Ruffalo. No, por eso. Es como verlo raro. La Hulk que correspondería es con Edward Norton. Exacto, ¿no? Porque la de Eric Bana... pertenece a Fox. Ah, la de Eric Bana yo creo que fue la primera que vi que en partes había como historietas. Viste que hay una parte que sí, está muy buena en esas partes. Sí. Pero no lo veo a Eric Bana como si fuera Hulk. Y a Edward Norton no me gusta tampoco como Hulk. Yo me acostumbré, me parece, a Mark Ruffalo. Bueno, Mark Ruffalo hace un muy buen papel. Si te tengo que decir, entre el viejo Bill Bixby y Edward Norton, ¿qué te gusta? Los elijo. ¿Sí? Me parece que es parecido. Es como personaje. Viste el alfeñique. Exactamente. El doctor es alfeñique como. Exactamente. Me parece como que cumple. Pero bueno, es una apreciación mía. Sí, lo Norton, cual no quiere decir que el papel haya sido. ¿Y el malo de Edward Norton, de la película Edward Norton, quién es? El que se vuelve... Light to Me. ¿Te acuerdas de esa serie? Qué linda serie. Exactamente, no me acuerdo era el nombre de él, pero ese es el actor. Claro, que se vuelve gigante, así que se... Y se vuelve como si fuera, parecía Red Skull o... Una cosa así, ¿no? Exactamente. Sí. Qué linda serie. Red Hulk, perdón, no Red Skull, Red Hulk. ¿Cómo es esto? Qué linda serie, Light to Me. Lástima que no hicieron... Sí. No hicieron más... Muy buena serie, muy buena serie. Qué linda serie, igual que la de... O igualmente está en Star Plus, si querés ver. Sí, pero es como que... Sí, ya la viste, pero bueno, hay series que no está, pasan. Está buena. Y la que también me hubiese gustado que hagan otras temporadas es la de Kevin Bacon, que hacía de policía, que tenía una adicción. Kevin Bacon, que hacía de policía. Que tenía una... Ahora la vamos a ver, pero era un policía que tenía una adicción al alcohol. ¿Sabes que no la tengo? No, es una serie. Es una serie que está muy buena, si no la viste, y investigó un homicidio que estaba metido un profesor de literatura. No. Ahora la voy a buscar. Creo que no tengo series vistas con Kevin Bacon. Muy buena, haciendo de dentro de lo que es este... Creo que es de Fox, no me acuerdo. O sea que estaría en Star Plus. Marce la vimos, tenía tres temporadas nada más. Mira. Y terminó así, como viste, cuando te deja con las ganas de seguir viéndola y después no la hicieron más. Bueno, hay series que fueron atrapantes en la primera temporada y después se volvieron. Wayward Pains, por ejemplo, con Matt Dillon, empezó y estaba también esta chica, la de Invasión Extraterrestre, la mujer de. Ay. Hoy estamos los dos medio que no nos acordamos los nombres. No me sale de Deadpool, la mujer de Deadpool. Ah, tenés razón. Pero bueno, Invasión Extraterrestre la viste que estaba con la mujer de Deadpool. Sí. No la vi completa porque no me y se cortó tanto. Igual. Yo creo que tuvo una temporada. Sí, pero digo, yo vi uno o dos capítulos y no me atrajo no era... tanto como... No, que no, Invasión Extraterrestre era de Diana. Ella hacía de Diana. Claro. Sí, otra cosa. Hay muchas series que han sacado de antes que no han tenido, igual que películas. Por ejemplo, El Vengador del Futuro con Colin Farrell. Claro. No. Me pareció que era otra bueno, el otro cosa. Día me estaba acordando de la que hacía Colin Farrell, de la llamada de teléfono, la de la cabina. Esa está buena. No me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cómo se llama? No es la llamada. ¿Línea Mortal? ¿Era Línea no? Línea Mortal. Era muy atrapante y era vos una... te fijabas era prácticamente un cuadro en la esquina. Sí, pero te atrapó. Viste que pasaban varias cosas. Sí. Cuando iba al Cafiolo porque él no quería dejar el teléfono a las locas. No, muy buena. Buen pensamiento, ¿no? Porque solamente en una toma hacer esa película. Sí, tal cual. Era un ángulo. Era un ángulo, era solamente esa esquina. Por eso, Colin Farrell no tuvo muchas apariciones en películas y en series que sean buenas. Una fue lo Miami pasa Vice. Tiene papeles buenos, pero no en películas muy taquilleras. Exacto. Por ejemplo, en Animales Fantásticos es bueno el papel de él. Ah, no lo vi. En Animales Fantásticos él es el que está buscando los espíritus oscuros, que es justamente el que atrapa a Ezra Miller. Ah. Es el que hace de Flash. Sí. ¿Estás equivocado? Sí. Este... Escúchame, el personaje que hacía Johnny Depp, ¿quién lo hace ahora? Que no está, que justo voy a hablar de él. Sí. Porque dicen que supuestamente el personaje que hacía Johnny Depp estaba buenísimo, pero bueno, con el asunto... No vi el tráiler para definir si es el mismo personaje, entiendo que sí. Creo que sí, Es uno que se parece mucho al ruso de Rocky. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama el actor. Ah. Es uno muy parecido al ruso de Rocky. Él perdió su trabajo por culpa de toda esta situación que lo está envolviendo en una batalla legal... que creo que la va se a ganar. Perdió todo, porque inclusive sí. también Piratas del Caribe. Sí, Piratas del Caribe... Perdió la franquicia. Sí, perdió la franquicia. Esta mujer que tiene todas las de perder, Ya está por resolverse el caso y juntó muchas cosas que la mujer no se dio cuenta, ¿sí? Más allá de que él haya tenido varios años de consumo y de adicciones. Ella demás, también es conocida, ¿no? Ella es la de Aquaman. Tenés razón. Pero a ella se le termina Aquaman, si ya está, ¿eh? Están esperando el momento para ver qué es lo que pasa. Es una relación que tuvieron casado un año nada más. O sea, el 2016, 2017 se divorciaron. Y desde ahí empezaron con un tema de disputa civil. Pero bueno, Johnny Depp, que es un gran actor, un gran músico, porque hoy lo estuve viendo como músico también, lo mató. Vos imaginate que Disney, no sé si lo va a volver a llamar, si es que sale bien o mal el juicio. Disney ya el Piratas del Caribe ya está. Estaba por hacer esta cosa de animales, esta fantástica. Animales fantásticos. También, que le había salido bien. Pero bueno, se dice que esta mujer está por perder y... Yo creo que lo mejor de Johnny Depp, más allá de Piratas del Caribe, que es increíble, está todo de la mano de Tim Burton. Sí. El joven Manos de Tijera. Va todo de la mano de Tim Burton. Charlie la fábrica de chocolate. Ah, no, el peluquero, el sombrerero loco. Sí, loco se pasó. Se pasó. Así que bueno, esperemos que Johnny Depp vuelva a las pantallas, ¿sí? ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches. Quería pedir una música que se llama Sweet Child O' Mine. Ahí está, de Sweet... Guns N' Roses. Ah, Guns N' Roses. Ese es Joaquín o alguno de ellos, me parece, ¿no? Joaquín. Ay, Joaquín, que es un amor. Bueno, después lo vamos a pasar antes de terminar el programa. Así, porque él nos escuchan un montón de chicos, ¿sí? Están todos del otro lado. Pasa que les da vergüenza hablar, ¿sí? Bueno, y así un montón de series que después del próximo tema vamos a seguir hablando, porque nos gusta hablar de series, nos gusta hablar de cine. Y obviamente de espectáculo, que es lo que durante estos 2 años de pandemia vivimos, ¿no? Esta cosa de estar viendo tele, pero no la tele que contamina, sino tele que nos entretiene. Tal cual. Vamos a ir con el próximo tema de estas chicas que solamente sacaron este tema, ¿sí? Un One Hit Wonder. Sí, en el 2013 fue la primera vez que lo sacaron. Después hicieron reediciones, pero esta es la verdadera, ¿sí? Y el grupo se llama Icona Pop. Y el tema es I Love It. Dale. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care.

Está para meterse en... Explota, me explota. Con influencias de electro house, dubstep y indie pop. Se formó en el 2010 y salió este tema en el 2012, ¿sí? Están en el presente las chicas, ¿eh? Son suecas, están en el presente. Tocando el mismo tema, porque yo no vi otra cosa. Bien. I don't care. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Hola, buenas noches, gente linda. Arielito. El tema de ZZ Top puede ser. Estamos con Cachi con... Y estamos con Valentín acá. Se tintografió. Escúchame, Arielito, Cachi. Tenemos un problema, un inmenso problema. Que este es un programa del 2010 al 2022. Así que ZZ Top. No sacó nada ZZ Top. No creo que haya sacado algo. Vamos por a ver. Esta época. Y si no, que piensen algo de ahora, ¿no? ¿Algún Pero grupito? Si no, algo actual, obviamente claro. Que puede sonar. A partir del 2010, lo que guste. Es... Si no, bueno, capaz que lo escuchás como cortinita. Claro. Por ahí. Claro. Un beso grande a Ariel y a Cachi, que está del otro lado. Cachi que pasó a buscar su remera, muy contento, bien. Me imagino. Hoy falta el amigo que siempre le habla de Cachi, que está averiado el amigo. Pero bueno, ya va a estar bien. Llamanos al 1164-007047. Vamos a escuchar el próximo tema porque vamos a ir con música. 1953. Y este hombre, que en realidad este hombre cantaba baladas, ¿sí? Pero con este tema salió un poquito al aire, ¿sí? Con estos featuring con Farrell y todos estos que siempre ayudan un poquito a levantar un poco las pistas. Y el señor Robin Thicke, que es nacido el 10 de marzo de 1977, es productor, músico, actor, tiene todo, sacó este tema que se llama Blue Red Lines, con esta gente que están todos juntos cantando esta canción, y después volvemos con más Insomnia, dale. Pimpin', I'm a nice guy, but don't get high, you get pimpin'. Shake it up, get down. Para el mundo, Vox FM 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia. Mirá, escuchá. Una cortinita ahí para los amigos Cachi, Ariel. CC Top, La Grange. Qué bueno esto. Milei con chaleco antibalas en un acto. ¿En serio? ¿Vos me estás cargando? ¿Qué onda? Está loco, Milei. Dios mío. Temazo, ¿eh? Hablamos poco, bueno. Se suena, ¿viste? Sí. Aprovechen a escucharlo. Ahí con esas barbas. Sí, esas barbas bien largas. Representativas de ellos, ¿no? Creo que no falleció uno de los integrantes el año pasado, sí. No recuerdo. Si te digo, no recuerdo. 1164007047. Y lo que le decía a Ariel, justo que no tengo tiempo de ver Netflix, pero hay un montón de series que se van a estrenar en mayo, porque ya tenemos que pensar que nos queda esta semanita. Y sí, ya la semana que viene ya tendremos que hacer la rocola ya con el primer día de mayo. El día lunes, claro. Claro. Bien, Jackass. Viene una nueva película, Jackass. Jackass 4.5. Marcelo le encantan, te digo. Ah, no, sí. Marcelo los adora, los Jackass. Es su preferido. Ghost in the Shell, la película, el anime, para todos los chicos que les gusta el anime, va a estar en mayo, ¿sí? El Marginal, temporada 5, ¿sí? ¿Ya ahora en mayo, ya? Ya, así te lo digo. El 4 de mayo... El Marginal, temporada 5, 3 metros. ¿Pero cuándo terminó la 4? Y acá hace un mes, en marzo. Ya estaba grabada igual, ¿eh? Ya estaba grabada. Pero me parece que querían ver cómo pegaban la gente y ya iban a sacar, ¿no? Obviamente. 3 metros sobre el cielo, que es una serie de amor que tiene película y tiene texto. Vi la otra vez Granizo, que ustedes me habían recomendado mirarla, me gustó. Sí. A mí me gustó. Está buena, ¿o no? ¿Viste la última parte esta del obelisco y todo eso? Qué bien hecho que está. Está muy bien hecho. Sí, sí. Y vi también No mires arriba. Ah, esa, la de... Leonardo DiCaprio. ¿Y? Me parece una buena sátira. Sátira de... Me parece una buena sátira, sí. Sí. Obviamente que tiene cosas de drama, pero me parece una buena sátira. Yo vi una, que no me acuerdo cómo se llama, que está muy buena. Es una historia de amor, pero está bien hecha. Ahora la voy a buscar bien. Algo de la vida y la muerte. Ahora la voy a buscar bien y después le digo bien. Bueno, el 5 de mayo, bueno, le voy a dar más o menos las conocidas, ¿sí? Porque el 16 de mayo, 18 de mayo, ¿ustedes vieron Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? Me suena. Bueno, es mexicana la serie. Les recomiendo, el que no la vio, que empiece ahora, porque el 18 de mayo se estrena la tercera temporada. Está muy buena. Siendo mexicana, viste que vos decís... Sí. No mira tengo, muchas no cosas tengo que mexicanas. Haber visto por si entonces, ¿Quién mató a Sara? Temporada 3, el 18 de mayo. Y... Por Netflix. Estamos hablando de Netflix. Sí. 27 de mayo, última temporada de Stranger Things. Última y temporada ya con Temporada 4. Temporada 4 y ya con la finalización de todo esto, porque ya... Ya dijeron que ya es la última, que no van a grabar más. Así okay. que los chicos ya están muy grandes también los chicos, ¿viste? Bien, películas. La Familia Perfecta y Jackass 4.5. El 20 de mayo se estrena Jackass en Netflix. Documentales, si tenés para ver, documentales. Lo del fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas, que es una de las cosas que está buena para verlo, el 19 de mayo, ¿sí? Y después tengo que venía una película de Luciana Lopilato, pero no sé cuándo se estrenará. Pipa se llama la película, ¿sí? Después lo vamos a ver. Vamos a ir al próximo tema, entonces. Tenemos un audio primero. Ay, perdón, sí, a ver. Buenas noches, radio. Ahora Marcelo de Quilmes. ¿Qué onda con estos muchachos, con Cachi y con Ariel? Me contaron en el barrio que se toman unos tintos y se desconocen y terminan a los besos. Un abrazo para todos. Ahí está el muerto. ¿Será que el muerto Valentín Galatea que dijeron que está será San Valentín ahí? Puede ser, ¿eh? El San Valentín. ¿Se tirarán la barba los ZZ Top entre ellos? Sí, ¿no? Porque el otro tiene barba. Hay uno que tiene barba. El otro no, pero hay uno que sí tiene barba. Ay, Dios mío. 11-64-00. Este Marcelo deja la cabeza pensando. Sí, este que no está acá nos tira a nosotros, ¿viste? A morir y después no sabemos qué hacer nosotros. Arreglate la luna que viene. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Se llama The Chainsmokers. Este tema lo sacó mucho Tinelli en una época, ¿no? Selfie, viste que en una época la selfie no era tan vista, ¿viste? Todo el mundo... Te soy sincero, no me acuerdo cuál es el tema. Ah, bueno, ya te vas a dar cuenta, porque es reconocido el tema de este selfie. Sobre todo que estuvo en una época donde empezó a salir mucho... Se empezó a usar más el Instagram y todas esas cosas y salió justo en esa época donde el Twitter, Instagram estaban a full. Así que vamos a escuchar a estos DJs, dúos... De Estados Unidos. El tema se llama Selfie. Dale. When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Shoes on? That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind. I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I'll take a good selfie. We'll be right back. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos corta cada rato, Dios mío. Para mí te quieren hacer gimnasia. Sí, que la peli es entre la vida y la muerte. Ah, Marcelito dice entre la vida y la muerte. La vecina. Ah, entre la vida y la muerte. ¡Ey! Está re buena, mírenla. Está muy buena, entre la vida y la muerte. Casi se me escapa un lagrimón con la película. Porque es muy significativa la actriz y todo. ¿Qué está entre la vida y la muerte, pobre? Pobrecita. Bien, lo que acabamos. Tenemos un audio, a ver, dale. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, ahí encontré entre la vida y la muerte, que la vi el otro día también. Y hay varias películas. Después me vi Vikingos, hasta la sexta temporada. Está buenísima. A mí me gustó. Bueno, ahora hay que ver sigue, Bajada. Vikingos, Wallar. Sí, mi primo, sí. Wallar. Y Ragnar, ok. Ay, no me acordaba. Pero están buenísimas todas las de Ragnar y las de los vikingos. Le gustan los ahora vikingos, empecé con los herederos de la tierra. Parece que está buena también. ¿Herederos de la tierra? Herederos de la tierra, bueno. Vamos a buscarla. ¿Sabes que a mí no me llama la atención los vikingos? Mucha gente le gusta. A mí ¿no? me encantó la serie. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y Ragnar, ese Ragnar? ¿La viste? Ragnarok. Ragnarok, esa. Sí, ¿la también viste? La vi. Una serie, no sé si es islandesa. Sí, ¿no? Una cosa. Sí. Es como que los ellos son presencias de los dioses. Sí, algo así me había dicho. Uno que es Thor, otro que es Loki y así demás. Thor, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, así que bueno. Y me habían dicho en el cine, ¿no era que salía una de... ¿Esa es Valhalla, es de serie o es cine? Valhalla es serie. Vikingos Valhalla es serie, ya está en Netflix. Ya está en Netflix. Ya me la comí en 2 días. ¿Ahí? Me gustó mucho. No tanto como Vikingos, obviamente, porque ya era la franquicia que ya venía sí. de 6 temporadas. Sí. Pero me gusta, me gusta. Bien, perfecto. Bueno, después vamos a ir un poco con el tema de las series de cine. Las películas. El Hombre de Mar, del Norte, ese creo que es de un, puede ser de un, me estaba diciendo mi primo, ahora lo voy a hablar bien. Después está Desesperada, La Ciudad Perdida, que es como una comedia con Sandra Bullock y este actor que es Charles Tatum, ¿cómo es? Ah, Charles Tatum. Exactamente. Pero bueno, después lo vamos a ver. Los estrenos, Virus 32, El Hombre del Norte y Desesperada, ¿sí? Vamos a hablar del Hombre del Norte, que ayer me estaban hablando de ese del Hombre del Norte, ¿sí? Vamos a ir con el próximo tema, entonces. ¿Tenemos un audio? A ver. Acá me cuentan, película preferida de Cachi y Ariel, Secreto de la Montaña. Se inspiran mucho con esa película. El otro tira, ¿viste? No quiere estar acá, pero tira de allá. Qué tipo, qué tipo. Dios mío, vamos a ir con el próximo tema. La vamos a liar nosotros. Después, sí, después lo tenemos que estar nosotros. Van a mandar acá el audio desenfrenado los otros dos y ahí estamos en problemas. Ay, Dios mío, vamos con Ed Sheeran y el tema es Shape of You, dale. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Smell like you every day, discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I.

Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y posta. 11-64-007-047. Y la película que te estaba diciendo era El Hombre del Norte, que es saga vikinga, ¿no? Las dos primeras películas es La Bruja y el Faro, y esta sería El Hombre del Norte, ¿sí? El que le gusta, sí, el que les gusta es de un... ¿Pero que son de un libro también? De un libro. Capaz, ¿sí?, que me suena por eso. Y es del director, yo no sé si viste la película de Björk. ¿Cuál? La de Björk. La de Björk, la cantante. No. Que hacía, se llamaba Bailarina en la Oscuridad, se llama. Ah, no. Bueno, es de una chica que tiene que, sí, que está a punto de quedarse ciega. Y bueno... Y tiene un par, si la querés ver, es muy buena, ¿eh? Es clase B, ¿sí? Y bueno, y esta tiene como particularidad que es un nombre que... Un vikingo, ¿no? Este actor que es el conocido porque hizo el de Tarzán. La última de Tarzán. Sí, claro. Perfecto. Él es el, una, de, el de True Blood también. Exactamente. Es hijo del de hermano de It. Del It. Tiene varias gente conocida. Esta es una de las recomendadas de esta semana, se llama El Hombre del Norte, ¿sí? Está Björk también en esta película, ¿sí? Está William Dafoe, Nicole Kidman, ¿sí? La idea, bueno, es... a ver, para qué te voy diciendo... Las primeras películas salieron. La Bruja en el 2015 y El Faro en el 2019, ¿sí? Y en obviamente esta... que está hecha ahora en el 2022. La Bruja es la que está Anya Taylor-Joy, ¿no? Exacto, tenés razón, sí. Y El Faro no sé cuál es la otra, no sé cuál será. Exactamente, tenés razón. Sí. Es como si fuera que son las tres juntas. Bueno, y están un montón. Para que quiero leer bien. Nicole Kidman hace de la madre. Ethan Hawke como el padre. Clive Bank como el tío traicionero. Anna Taylor-Joy como su amor imposible. William Dafoe y Björk, que interpretan a un brujo y una hechicera que orientan al protagonista por su camino en las tinieblas. Es una producción que no tiene tanto dinero, pero que pinta como para ser buena, ¿sí? Así que bueno, recomendadísima. A mí ya me la habían recomendado. ¿Cuándo se estrena? Este jueves, ya la tenés en pantalla de cine, El Hombre del Norte. Para los que le gustan los vikingos, viste que hay gente, como dijo nuestra oyente, que le gustan los vikingos. Bueno, claro. El Hombre del Norte, ¿sí? Así que bueno, vamos a decir nuestro teléfono, que es 11-64-007-047. Obviamente, yo siempre soy re pro en ir al cine. A mí me encanta ir al cine. Yo te digo que iría siempre, pero viste que hay veces que hay películas que uno no sabe, como esta, por ejemplo. Sí, pero siempre podés ir igual. Sí, ¿no? Llevarte una grata sorpresa. Sí, la verdad que sí, viste, cuando decís, bueno, voy a ir al cine, a ver qué me depara el cine. A veces caes en ver películas que supuestamente van a ser buenas y te llevas una desgracia sorpresa. ¿Cómo podés llevar a ver otras que quizás no tienen tanto nombre y terminan siendo una grata? Es verdad. ¿Sabés que yo estaba mirando en TikTok la historia de la nena esta de la huérfana? Sí. Es verdad, es mexicana, era mexicana la nena. Que la habían, una pareja que no podía tener hijos, la adopta. Le dan la adopción y dice, no, es una nena de 6 años. Una nena de... La piba de 16 creo que era, ¿no? Claro, cuando la van a bañar a la nena... No era tan grande como en la película. No era tan grande como la... Pero creo que era una piba de 16, 17 años. Como que estaba ya muy desarrollada los órganos sexuales. La huérfana es la película, ¿sí? Pero la huérfana es como que, viste, la ponen como más diabólica, una cosa así. E igualmente esta nena, Natalia se llamaba, no sé si es mexicana, después fíjate, vas a ver... quería envenenar a las... Los quería matar a ambos, los quería a los matar padres. A los padres. Después se dieron cuenta y la... Tenía 16 años. Tenés razón. Sí. Que sí, la sí. Huérfana, la ¿sale chica ahora? Intentaba seducir al padre. Exacto. Ya lo había hecho en otras familias. Claro. Para quedarse con el padre y matar a la madre. La chica del conjuro estaba. La protagonista. Sí. La madre era justamente esa. Exactamente. Vera Farmiga. No me salía el nombre. Hermana de... ¿Y el padre? El padre era conocido también. Sí, no era... Tengo idea, ¿eh? ¿No era MacGregor? ¿Iván MacGregor, el padre de la huérfana? Estamos... Buscate ahí en la huérfana a ver si no está Iván MacGregor como actor. Bueno, y otra que sale, otra película que sale este jueves en la cartelera de cine es Desesperada, con la actriz Naomi Watts, que justo estábamos hablando de La Llamada y todo eso, ella estuvo en esa. Peter Sarsgaard, dijo el público. ¿Cómo? No. No. Entonces no. No. Bueno. Tenía la idea. Sí. El título podría haber sido Angustiada, Impotente, Consternada, Abrumada. Amy, que es el Naomi Watts, ante las situaciones que propone una asociación creativa. Horas desesperadas. ¿Quién es? A ver, el actor, porque sí, es rubio, sí, ¿no? Sí, sí, ¿es rubio? Es otro. Es otro, ¿no? Es otro actor. Es otro. Mirá. A ver. Porque nadie nos está. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, este actor, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes que yo pensé que era rubio? No sé por qué. Es castaño claro, sí. Sí, ¿no? Bueno, esta película Desesperada tiene varios puntos de contacto, empezando por una acción donde él tiene que, es en un espacio, en lo que es bosques, tiene que buscar a su hijo, es una viuda que tiene una viuda que está con un hijo adolescente y una hija, entonces empiezan en un pequeño bosque, empieza a ver una cosa rara que se van sus hijos y es por eso se llama Desesperada, ¿sí? Y todo pasa por el teléfono, ¿sí? Así que bueno, un thriller que está bueno para que si querés ir al cine también, se estrena este jueves, se llama Desesperada con Naomi Watts. 2027, 19 grados, se viene la lluvia y después se viene el frío. ¿Sabes que me hubiera encantado ver de Naomi Watts en cine? La del tsunami, Lo Imposible. Qué linda película. Qué imagino linda que película. Los efectos de esa película en el cine deben haber sido increíbles. Qué linda película, qué linda película. Además, no solamente... Uno de los primeros papeles de Tom Holland también. Y también, digo, no es qué linda película por lo que pasa, sino por la supervivencia de toda esta familia, obvio, claro, ¿no? Sí. Esta cosa del que el amor puede todo, ¿no? Esa esta lección cosa de vida, que, digamos. Uno, ¿qué se iba a pensar que después se iban a encontrar todos? Pero, viste, estaban todos desparramados. Además, y fueron a una, ¿no? Esta cosa... Ahí no sí está Iván McGregor, ¿eh? Ahí sí está Iván McGregor, tenés razón, como el papá de los chicos. Y Tom Holland, Tom Holland que aparece es el hijo re chiquito. Claro. Re chiquito. Sí. ¿Viste el que tiene todo marcado las costillas, que está con ella. Con ella, claro. Muy buena esa película. ¿Cómo se llama? Lo Imposible. Lo Imposible. Ahí está. El Hombre Araña Nuevo, Tom Holland. Sí, mirá qué chiquito. Porque es un chico y joven más, igual. Más o menos de esa misma época, hay una película de... ¿Cómo se llama el actor rubio este que hace comedias? El de pelito largo, Owen Wilson. Owen Wilson. Que es un thriller en Oriente. Esa está buena. Sin Escape. Sin Escape. Qué buena muy película. Buena, muy buena. Buena. ¿Qué? Como este actor también es, tiene muchas facetas, ¿viste? Porque puede hacer una película hace drama, hace comedia, este tipo de thriller, pero en comedia es supremo. Sí, igual. Pero es supremo. Pero este cine... No, no me hables de Marley y yo. Marley, claro, es un drama hermoso. 40 minutos llorando estuve. No, 40 minutos llorando estuve con lo del perro. Hizo de Marley mandibuleando también. Sí. No, pero la de Sin Escape está muy buena, la trama de la película. Claro, tal cual. Este hombre que es tipo un diplomático que cae... Si no estoy equivocado, es una de las primeras películas de Sterling Jennings también. La piba que hace de la hija de los Warren. Y de Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Exactamente. Es verdad, tenés razón. Me sí, parece que sí. Es la primera. La nena esta, ¿cuántos años tiene? Ya es grande ahora en el Cúcuta, la última. 18, 19 ya. Está grande en la última, ¿eh? Bien, ¿sale Guerra Mundial Z2? Se hablaba de que se iban a hacer, pero no sé si... ¿Viste que pasan mucho estos cameos? Es como que tendría que ser demasiado post-apocalíptica, o porque en pasó Guerra algo. Mundial Z aparentemente mataban a todos. Sí, supuestamente. Cuando sí. Terminaba. La verdad es que estaba el lanzallamas y tiraban... Sí. Entonces, pero como que sería que se el después. Todo puede darse una vuelta de tuerca. Siempre, en el cine. Es así. Bueno, y Soy Leyenda, que está en stand-by por el tema de Will Smith, ¿sí? Esperemos que lo dejen trabajar. No creo, ya creo que aparte se que es un buen intérprete para muchas cosas también Will Smith. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Empezó haciendo papeles muy absurdos como en El Príncipe del Rap, exacto, que eran series que tenía. Pero la verdad que hace muy buenos papeles. Lástima que bueno, esto lo que pasó fue lo que lo sepultó, ¿sí? Yo creo que a la larga el mercado va a empezar a contar con él de vuelta. Ojalá. Vamos a ir con el próximo tema que obviamente

Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves, con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visitanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box y no y nos le concluimos con el Facebook, ¿no? Porque nos está haciendo sí, la contra. Sí, me cansó Facebook. Nos está haciendo la contra. Y hablar. 11-64-00-7047, llamanos, dale, escuchanos por www.fmradiobox.com y si no por Play Store o App Store, la de no pesa nada, la del logo negro, Box 102.9. Y nos llevas donde quieras. Onda. Sí, ni hablar, donde vos quieras. Mirá, hasta en Estados Unidos. Bueno, Miguel igual está en este momento, está con sus padres, está feliz. Fueron sus padres a Estados Unidos. ¿Fueron de visita a New Jersey? Sí, su papá era la primera vez que iba a Estados Unidos, así que imagínate, está enloquecido. Yo fui varias veces, porque ahí paseo con él en Estados Unidos, me bajo. Cerca del lote. Bien. Qué pobres que somos. Bueno, Kiss, que fue la última, decís que es la última vez que toca. Supuestamente la despedida de esta gira, pero no sé si... Era un show que venía ya de antes de la pandemia, ¿no? En el campo argentino del polo se hizo, ¿no? Sí, señor. Si no me equivoco. Bien, estoy sintiendo olor a comida y unas ganas de comer. Sí. ¿Y cuándo toca Guns N' Roses? Che, hablando de comida, ¿no abren Napolitano para pedir una gentileza? No va a abrir, está cerrado. Napolitano argentino día lunes tiene que abrir solamente sí, para nosotros. Para mandarnos empanadas. 23 de septiembre, Guns N' Roses, estadio. River y Coldplay en octubre. ¿Metallica? No sé. ¿Metallica ahora? ¿Mayo? ¿No? Mirá vos. Bueno, la banda neoyorquina Kiss dio su último recital en el país con un típico y espectacular show que superó las expectativas y el paso del tiempo. Una banda que, obviamente, los cantantes ya tienen sus años, ya no quieren estar más arriba de las plataformas, quieren dejar la pintura, quieren cortarse el pelo, quieren todo, ya está, ¿o no? ¿Ya cuántos tiene? Cada uno debe tener 70 años cada uno. Aparte, plataformas. Así, unas plataformas, no sé cuántos centímetros. Este sábado que viene, mirá. Y todo ya vendido. No hay ningún huequito para meterse. Este sábado, ahora, 30 de abril. Campo Argentino. Mirá, justo el mismo día que el Quilmes Rock. Dios mío. Bueno, muchos efectos de pirotecnia. Sí, en el 2020, creo. Sí, que pero qué pena, digo, que sea justamente el mismo día. Claro, ¿no? Y las entradas están medio... Dios mío. Bueno, 50 años de esta banda que tiene una gran cantidad de show, gran cantidad de mujeres han pasado por los... ¿O no? Era muy lindo. El cantante Gene Simmons era lindo cuando era joven. Ahora está grande, ¿sí? tiene, mira, Stanley, perdón, Stanley, 70 y Jane Simmons, 72. Sí, Stanley. 2 horas estuvieron tocando, ¿sí? En el 2012 vinieron a River y en el 2015 en Vélez. Cortito. Cortito, ¿no? 2 horas. Es un show cortito. ¿Es poco? ¿Vos decís? Tendría que haber tocado 5 horas seguidas. ¿Y por el precio de lo que deben haber salido esas entradas? Mucho, mucho pirotecnia. Viste que ellos están acostumbrados. Está bien que tiene... A ver, es una banda longeva. Sí. Quizás no se bancan mucho más arriba del escenario, pero... Claro. Y además porque, claro, cortás te vas un poquito y no te en el medio, más. Haces pirotecnia, un poquito de pantallas. Respirás un poquito, claro. Bueno, alguna parte te donde tomás un long drink y salís de vuelta. Jay Simon sacó la lengua, sacó con sangre. Bueno, qué impresión ese hombre, no me gusta. Dios mío. Y el último tema que tocaron es, obviamente, Fui Hecho para Marte. Me habrán saltado la gente, impresionante. Así que bueno, chau Kiss, salieron los muchos fans, grandes, pequeños, porque mucha gente joven escucha por sus padres, ¿no? El tema de... ¿Y sabés con qué camisetas salieron a sacarse fotos? Con las de River. ¿Con qué? Con las camisetas de River. ¿Sí? Kiss, ¿por qué Boca no y River sí? ¿Sí? Y tenían todas las camisetas de River con los nombrecitos, ¿sí? Así que, bueno, no sé por qué no quiso estar en con la camiseta de Boca y no la, sí con la de River, pero bueno. Bueno, pero evidentemente habrá sido que River gestionó las camisetas. Sí, debe ser que sí. Regalo. Sí. Dios mío. Si lo hubiera mandado a la Independiente, yo no entendía nada y se ponía de Independiente. Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Triste. Pero bueno, ya está. Se van los Kiss. Se vienen los de Metallica, Gorillaz. Sí, vamos a ver cómo qué onda, vamos a ver el lunes, a ver cómo fue todo. Y vamos a ir con el próximo tema. Adele, ¿no? Esta chica que... Con el bloque marcelístico. Sí, marcelístico. Esta chica que en este disco, obviamente, demostró todo su sentimiento, ¿sí? Porque obviamente era... Este disco fue cuando ella se separó de su marido y la separación fue muy dolorosa para ella. Así que bueno, vamos con la señorita Adele, Rolling in the Deep. Dale. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Thank you. 00747. Lo que acabamos de escuchar, el señor Lenny Kravitz, Low. El último tema que sacó este exponente de del rock, ¿no? Lo siguen muchas mujeres. Muchas mujeres. Nunca escuché un hombre que diga, escucho Lenny Kravitz. Nunca, ¿eh? ¿O no? Y bueno, por algo será, ¿no? Hablando del Quilmes Rock, tenemos este sábado, ya se abran a las 2 de la tarde las puertas del Tecnópolis, ¿sí? Donde en el escenario rock va a estar Fermín, Manu Martínez, Rayo Láser, 19:25, nuestro amigo Fito Páez. Había muchos rumores, sí. Muchos rumores, porque una fecha está el señor Flavio y la otra fecha está Vicentico. Ok. Y había muchos rumores de que se sumarían uno al escenario del otro y harían haciendo los fabulosos Cadillacs. Esa es una... Pero bueno, fue un rumor. Un rumor. De hecho, ellos salieron publicando algo en Instagram, como que iban a tocar en Argentina también. Ellos están tocando en estos días en Estados Unidos, ¿sabías? Con los fabulosos. Con los fabulosos. Okay. Los fabulosos Cadillacs van a estar tocando... No es en el Madison Square Garden, sino en otro teatro muy grande para presentar shows. Sábado 30, escenario rock, 18:25, 19:25, Fito Páez. Poco tiempo, ¿no? Sí. ¿O no? Porque sí. Estaría como para... Lo que pasa es que es un festival, o sea, y no es cierre. No. Está intermedio. Está intermedio. 20:05, 20:45, Virus, ¿sí? También podría tener mucho más. 21:35, 22:25, Trueno. 23:30, 1 de la mañana, Gorilas. ¿Sí? Cierra Gorilas en este parte del escenario rock. ¿Sí? En el escenario Quilmes, a la hora 19:25, vamos a tener hoy Conociendo a Rusia, va a estar Conociendo a Rusia de 7:25 a 20:05. Las Pelotas va a cerrar de 22.25 a 23.25. Qué ¿sí? buena banda Las Pelotas para ver en vivo. Esas van a estar. Florian va a estar de 16.30 a 17 en el escenario Quilmes. En el escenario Claro. A ver, vamos. Vicentico va a estar 20.35, 21.15. ¿Y Florian? Florian va a estar a las de 4 a 5 en el otro escenario. Ah, ok. ¿Sí? Eruca Sativa va a estar de 21 a 40, 22 a 20. Y cierran ese en ese escenario 22.50 a las 11 y media. Los Pericos. ¿Sí? En el escenario Enigma va a estar Benito Cerati, 20 a 40, 21 a 10. Y Poncho, 23.30. Media horita como para bailar un poco. Yo estoy tirando los más conocidos, ¿no? Porque tampoco voy a estar leyendo claro, todo. El escenario Geyser, eso sería el sábado, ¿sí? Va a estar, bueno, Francisca y los Exploradores. Ese yo lo escuché, pero no sé si está bueno. Vamos con el domingo. Vamos con el domingo. En el escenario Rock, a las 15.55, va a estar Los Tipitos, ¿sí? Turf, a las 5 y cuarto. Litquila, esa. 19 a 19.55 y cierran en este gran evento, en esta parte del estadio. Divididos, de 21 a 10 a 22.50 en el escenario Rock, Quilmes. Dante Spinetta va a estar a las 3 de la tarde. Los Auténticos Decadentes a las 6 de la tarde. Nati Peluso a las 8 menos 10. Catupecu Machu cierra ese día a las de 22.50, 1.40 de la mañana. Buen horario para ver a Los Decadentes, sí, ¿eh? Sí, tranqui. Buen horario para ver a Los Decadentes por la tarde. Y escúchame, y falta Flavio. Flavio, ¿dónde está Flavio? Hay que ver en qué escenario está. Pará, déjame ver. Flavio. ¿Por qué no lo mire? ¿Está Flavio? Está Vicentico. Vicentico sí está. Florian, pero Flavio no está. Pero el día sábado está Vicentico, el domingo está Flavio, al otro día. Ah, pará. A ver, domingo. Domingo, señor Rock, soy Rada y de Cricón, Los Tipitos, Lili. Soy Rada. Debe ser que tiene ¿sí? Soy Rada, mirá, tenés razón. Quilmes, Viva Elástico, Ingaramo, Auténtico Decante, Peluso. Claro. Suena Duna, Enjambre, La Franela, Capanga, Barbie Recanati, Banda Los Chinos, Guasones. Ahí está, señor Flavio. Va a estar de 9 y media a 10 y 10. El escenario, poquito, claro. Poquito, ¿sí? Poco, ¿viste? Sí. Y después viene Richard Coleman y termina Masacre en ese. 12 y media a 1 y cuarto Masacre. En el escenario Enigma está termina con los Celeste Carballo. Ella está en Cargosa y Pierre, una de 1.35. Che, duran bastante, hasta bastante tarde, ¿eh? Uh-huh. Así sobre que bueno, Los Brujos, pará. Los Brujos el domingo va a estar de 21 a 21.50 en el escenario Geyser, ¿sí? Bueno, El Barco me encanta. Joaquín Vitola, bueno, un montón de bandas que están buenas. Y tenés, abono de los dos días, el Campo Fan está a 20.000 pesos. Sí, que seguir adelante. Si no, Campo, los dos días, 12.000. Día 1, Campo Fan, 15.000. Campo, 8.800 en el día 1. Y en el 2, Campo Fan, 8.800, 5.500. ¿Sí? En realidad, el primero, porque está Gorilas, es cuando... A mí me hubiese gustado, más. Pero... bueno, no sé. Tengo ganas de ir a ver a Mark Mattel. A mí me hubiera gustado ver Gorilas. Lo que pasa es que me bajó realmente sí, el disco. Yo te iba a decirlo a mí. El día que fuimos al cine a la presentación. ¿Sabes que yo también? Me bajó muchísimo, sí, la expectativa. Sí, sí. Yo tenía ganas, yo le decía a Marcelo, pero Marcelo me dijo lo mismo que vos. Dice, mirá si vamos, cantan todo el disco ese que nosotros no realmente conocemos. Sound Machine me bajó muchísimo la expectativa. Dios mío. Bueno, vamos con el próximo tema. Primero llamanos directamente al 1164-007047. Esto y ahora ya empezamos con lo nacional. Claro, ¿con qué seguimos, Ariel? Ahora vamos a ir a pedido de Marcelito. Con Babasónicos, La Pregunta. Dale. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado. Desde yo de baile, que todo ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta.

Bien, estamos con Catriel. Estas grandes, grandes esperadas para Joaquín, que lo estaba esperando. Ahí está sonando de cortina. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Hola, volví. Me fui a correr. Me fui a correr. Ya sonó la música, porque bueno, no la puedo escuchar. Ahí está para vos. Ahí está, es un buenazo, Joaquín. Ay, Dios, qué bueno que es. Lo vas a escuchar un poquito de cortina, Joaquín, porque estamos con un programa de música del 2010 para acá, pero te lo pusimos para que lo disfrutes un poco. Lo que pasa es que este salió en el tráiler de Thor. Ese es el tema, por eso también. Claro. Bien, 1164-007047. ¿Cómo nos gusta volver a estos tiempos a nosotros? Próximo lunes, Rocola. Rocola, y ahí le damos con todo. Así que ahí puedes llamar y pedir lo que quieras. Exacto. 21-24, 19 grados. Qué hermosa época musical que vivimos en los 90. 80 y 90 fue. Son los mejores. Y lo que pasa es que es como caer, viste, como decíamos, caer siempre en esa época que nos gusta tanto. Y que aún sigue siendo tan particular, tan actual en lo que es la música. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bien, lo que acabamos de escuchar. Mirá, me muestran esas cosas, te van a de comer, ¿o no? Guacamole, Burger King. Hace tanto que no como, yo tengo que ir a darme un gusto. Yo me enamoré del doble Big Mac. Ay, Dios mío. ¿Lo viste? Es edición limitada, como las costillitas, ¿viste? De... Bueno, lo que acabamos de escuchar es el señor Catriel, que están con Paco Amoroso, están en una gira por todo Latinoamérica y, bueno, por Estados Unidos. McFly. Así que, bueno, continuamos. ¿Con qué vamos a seguir, Ari? Ahora vamos a seguir con lo nuevo del rock nacional, las nuevas bandas que fueron surgiendo. Esta que vamos a escuchar ahora es Vándalos Chinos. El tema se llama Departamento. Se pierden. Y ahí se van vándalos chinos haciendo departamento. Un dejo de voz así espinetesco tiene por momentos. Cuando tira algunas frases. Y ahora vamos a seguir. ¿Te acordás que nos habían pedido este tema y yo te dije, lo vamos a escuchar, pero en algún momento vamos a poner la versión junto a Conociendo Rusia? Vamos a escuchar a David Lebón, que sacó un disco con varias bandas y justamente sacó este tema con Conociendo Rusia. David Lebón y Conociendo Rusia, Tiempo sin sueños. Increíble. ¿Qué estábamos escuchando? David Lebón junto a Conociendo Rusia haciendo Tiempo sin sueños para Mari, que en algún momento nos había pedido. Y que tiene un disco muy bueno, Julieta Venegas, que lo escuchamos. Con Vicentico, sí, también. Sí, varios lindo, varios temas. Lindo, y varios intérpretes acompañaron a David. 11-64-007-047, dale, llamanos, 9:35. Y vamos a ir con esta gran banda, que a mí me encanta esta banda, este tema es del 2014, y esta banda es muy buena. Vamos a ir con Banda de Turistas, Delivery de Milagros, dale. Banda de turistas, el de Libre y de Milagros. La Sol. Una banda que salió con Hay Química entre los dos. Sí, sí, sí, me recuerdo. A ver. Dale. 11-64-00-7047. Nos podés escuchar en www.fmradiovox.com y si no, bájate la app por Radio Vox 102.9. Y vamos a ir con el próximo tema. Acá tenemos un mensaje de Juan Arroyo que nos dice buenas noches. Saludos, gente. ¿Puedo pedir un tema de Virus pronta entrega? Vamos a hacer lo siguiente, Juan. Hoy estamos haciendo un programa netamente de 2010 de los sábados para acá. Entonces lo que vamos a hacer es ponértelo en algún momento como cortina y el próximo lunes hacemos programa Rockola. Así que es ahí. Ya lo vamos a anotar para que suene. Aparte porque es un tema que me encanta. Ahí está, pará, que quiero... Yo lo estuve escuchando el sábado, está muy buena. Juan Arroyo está los sábados de 21 a 24, Tecnobeat, de 22 a 0. Bueno, yo ya las 21 lo estaba escuchando. Lo estaba esperando a Juan Arroyo para escucharlo. No, no, fuera de joda. De 22 a 0, ¿cómo es? Tecnobeat. Altamente recomendable, ya que dejó el lugar el señor Hernán Bande, que está los días viernes, que se cambió de horario. Vamos a ahí darle también hurra al señor Juan Arroyo, ¿sí? ¿Qué te mandaron? ¿Te mandaron otro? A ver. Ah, Mari de Quilmes dice, gracias por acordarte, soy Mari de Quilmes, ahí está. Hermoso programa, hermosa radio. Muy bien, ahí gracias está. Gracias por estar ahí, Mari. Bien, ahora sí. Vamos con el barco, el no lugar, dale. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo

Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar es el barco, el no lugar. Ya no vamos a ir con el último tema nacional. Nos quedamos. No, no, es que pensé que ibas a seguir hablando, justamente, pero ya bueno, no ahora vamos entonces pilas con el último temita de lo nuevo del rock nacional. Vamos a ir con Indios. ¿Lo tenés preparado ya ahí, Conde? Indios. Ya lo sé. La lluvia cayó otra vez en la calle. La televisión solo emite mensajes. ¿Y cómo encontrarte entre tantas ventanas? ¿Y cómo escribirte si no tengo? Para el mundo, Vox FM 102.9. Recordando tu expresión. Mirá, para José Arroyo, la Alcortina igualmente lo pasamos el lunes que viene, que me encanta. ¿Juan era o José? ¿Juan o José? Juan José, ¿viste? Ah, bueno, Juan pegamos. José. Vos te pensaste que me había Juan, equivocado. Digo... Vos te pensaste que me había equivocado, ¿viste? Me decía Juan, Juan, Juan. Por Dios, qué banda Virus, ¿eh? Increíble. Y que tenga tan poco tiempo en el Kings Rock. Sí. Una pena. Pero bueno, es como hablábamos un poco, ¿no? O sea. Se reciclan bandas de la vieja época y empezás a escuchar un poco las cosas nuevas mezcladas con lo nuestro, con lo que viene de antes. 80, 90, que fue lo mejor de la música para nosotros. Bien, noticia de último momento. De último momento. Ya, crónica, siempre junto al pueblo. A partir del día lunes, 2 de mayo. A las 6 de la mañana. Se acaba Insomnia Verano. Sí. Insomnia Verano se terminó. Se terminó. Para la música. ¿Sí? Vamos a darle la bienvenida nuevamente a los amigos de Inadaptados a partir del próximo lunes a las 19 horas con nuestro conductor amigo Guille Fox presentando nuevamente el ciclo que hace tanto tiempo viene haciendo. Así que bienvenido Guille, nosotros pasaremos nuevamente de 21 a 24 a nuestro horario normal, digamos, horario de invierno. Así que próximo lunes, no te olvides, de 19 a 21 Inadaptados y 21 horas vas a poder escuchar nuevamente Insomnia por Vox 102.9. Con la rocola. Obviamente, con la rocola. A full. Bien. Ahí está, crónica, firme, junto al pueblo. bueno, estábamos escuchando Virus, me fui, volví, voy y vengo. Para el amigo entonces Juan José Arroyo. Que está los sábados acá, Tecnobeat, un gran programa que lo estuve escuchando el sábado cuando venía de Carlitos. Hoy a la mañana, ¿sabes que estaba escuchando de Virus? Tomo lo que encuentro, otro tema que para mí bueno. Es fabuloso. Sí, así que bueno, suerte a que empezó, ¿cuándo fue que empezó Juan José? Buenísimo, todo lo mejor. Ah, bien, me gustó la música. Lo voy a escuchar el sábado que viene, ¿sí? Tecnobeat de 22 a 0, acá por Radio Box. Siento altamente recomendable. El señor Hernán Bande, los viernes, que pasó los viernes, que bueno, al fin, pues si no. Se mueve la grilla, se está moviendo la grilla. ¿En qué momento? Marcelo Mendoza. Con binarios, ¿no? Binarios, bueno, viste que se cambia. Ah, tenemos un audio, dale. ¡No! ¡No! ¡Me arruinaste el año! ¿Qué le pasó? No, porque claro, se quiere matar. ¡No! ¡Me arruinaste! ¿Qué le pasó el año? Me burlé del año. Que está con resfrío. Se fue porque estaba con tos. Viste que la década del 20 vino. Mal, falta un disco nuevo de Arjona. Lo único bueno es poder decir malas palabras y contar chistes verdes. Es lo único. Saca un disco de Arjona y ya está, con eso terminamos. Ya está. Todo, que se venga todo para abajo. Está. Bien, 21 a 53, te estás perdiendo en los horarios. Sí. ¿Y ahora con qué nos vamos a ir? Con el señor. ¿Nos vamos con Harry Styles. Harry Styles. Sí, de One Direction, ¿no? Que salió de un grupo recontra inglés. Esas banditas, viste que... Increíble. ¿No es el que se fue a Sevilla, perdió su silla? Por última vez pierde su silla, si no ya nosotros nos quedamos acá enganchados y no nos saca nadie pegados con la gotita, ¿eh? ¿O no? Y empezamos todos los horarios vamos a tener que empezar. 22 minutos del primer tiempo, casi 23. Gol de Huracán frente al Docivi. El zorro cócaro, ¿no? Bien, vamos entonces, antes de despedirnos, vamos con Harry Styles. Sí, tenemos para poner dos temitas más. Vale, ¿eh? Vamos con Harry Styles. Sign of the Times. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Él se va a Harry Styles haciendo el último tema de la noche. Bien, bueno, entonces el lunes que viene lunes próximo, Insomnia horas. Vuelve a su horario de invierno de 21 a 24. Exacto, a morirnos de frío la noche. Muy bueno el programa. Metiéndonos un poco en lo que es la actualidad, la modernidad, ¿sí? Pero para el cierre vamos a recordar. Ahí está. Bueno, recordar en una nueva versión, obviamente. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando todo este tiempo de 19 a 22. Obviamente agradecerles y que vuelve, o sea, tenemos gente de que nos sigue desde los viernes. Que totalmente. Que el horario ese era, totalmente. Heavy metal, los viernes, ¿eh? A las 0 horas. Hasta las 2 de la mañana. El verdadero insomnio, exactamente. Y bueno, y este verano volvimos un poquito temprano, pero ahora volvemos a nuestro horario habitual, así que nos esperamos. Sí, tengo una gana de llorar. Próximo lunes de 21 a 24, Rocola por Insomnia. ¿A dónde está mi amiga? Acá en el 102.9, ojalá que Marcelo pueda estar ya recuperado. Sí, ya está recuperado, no te preocupes que ya cuando llegue está recuperado. Está recuperado. Y bueno, y obviamente mayo empieza... Empezamos con el nuevo horario, acá por Radio Box, siempre con la mejor onda. Claro, mayo. 2 de mayo, primer programa del mes. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias a todos. ¿Con qué nos vamos, Ari? Bueno, tu despedida, ¿no? Obviamente. Saludos a todos. Nos veremos, como dijimos, a partir del próximo lunes a las 21. Y nos vamos recordando un gran tema en una nueva versión. Una... Se quedó sin cosas. Una nueva versión de un tema... el rey del pop, sí. Creo que le quedaría corto ya. Porque para mí Michael Jackson fue único. Sí. No creo que pueda llegar a haber ¿viste otro cuando igual. Uno, cuando dice uno... ¿Viste cuando vos decís Elvis Presley, el rey del rock and roll? Sí, pero hay mucho rock and roll. Y quizás podés llegar a escuchar otras cosas. Ahora, el pop de él, no hay otro que lo haya hecho. No. No hay otro que haya bailado, no hay otro que haya tenido su estética. Quizás el más cercano y a años luz haya sido Prince. Sí, mira lo que te digo. Y a años luz. Claro. Pero con Michael Jackson no hay otro. No. Y ahora vamos a ir con un remake de un tema de él. Alison Farm, haciendo Smooth Criminal. Nos vemos el próximo lunes, 21 horas. Acá por acá, Radio Box. Por Radio Box 102.9, el Insomnia. Nos vemos. You okay? Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511.